Mosaico Revolucionario del Estado de Chihuahua. La Adelita, Tres Pelonas, La Cucaracha y Las Coronelas. En lo alto de una gruta serranía, acampado se encontraba un regimiento. Y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y a ser mismo coronar me estaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y así fue que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento. Por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento, recordando aquel sargento sus quereres. Los soldados que venían de la guerra, ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban ese himno de la guerra. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo va Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos te vayas a llorar. Porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura